extraño amor. No quiero saber cómo te va el día de hoy. No quiero saber, no soportaría un dolor así. Porque sé que eres, porque sé que tienes la felicidad en ti.